Hola, mi nombre es Leslie, soy vecina de La Florida, participo en organizaciones barriales y sindicales también. He sido dirigente sindical durante mucho tiempo y a propósito, digamos, de una movilización social bien fuerte que iniciaron los estudiantes secundarios, el resto de la gente se ha empezado a manifestar principalmente porque se logró entender que más que esos 30 pesos del alza de la locomoción, en realidad llevamos, después de dictadura, cuando se nos vulneraron todos nuestros derechos, llevamos 30 años más de consolidación de un sistema que nos ha privatizado todo. Chile es uno de los pocos países que tiene privatizado el agua, tenemos pensiones de miseria, que es la plata que los jubilados, con la plata que los jubilados viven, que no alcanza a ser ni siquiera un 10% de su sueldo. Tenemos un territorio mapuche militarizado y constantemente reprimido, una infancia mapuche hostigada, vulnerada, tenemos educación que es solamente una buena educación de calidad para los ricos y para los pobres es la deprivación completa. Tenemos leyes laborales y códigos laborales que se han ido. El año pasado se lanzó una reforma laboral que lo que hizo fue precarizar más la situación de los y las trabajadoras. Ahora el gobierno quería instalar otra reforma que implicaba, ¿no es cierto?, flexibilización laboral, donde ni siquiera íbamos a poder tener derecho a unas horas mínimas de trabajo. Eso, junto al alza de los medicamentos básicos para que mucha gente que tiene enfermedades crónicas sobreviva, y que hoy día las farmacias venden al precio más alto de Latinoamérica, coludidas, ¿no es cierto?, en gremios empresariales, los supermercados. Es decir, hay una situación social, de sobrevivencia, de precarización de la vida, que se ha ido aumentando durante todos estos años y que ha significado que la gente, nosotros pensamos que teníamos a un pueblo dormido, pero lo que teníamos era un pueblo que estaba como una olla de presión, aguantando la rabia, aguantando la angustia, y que hoy día, a propósito de la movilización de los estudiantes secundarios, dijo basta. Y eso es lo que tenemos en las calles. Hoy día los partidos políticos tradicionales no están siendo capaces de conducir esto, por lo tanto, en cada uno de los territorios hemos estado armando asambleas, tratando de organizarnos, sosteniendo la protesta con ollas comunes y esperando, ¿no es cierto?, que no nos desgastemos en esta lucha, porque es desde la dictadura hasta acá, es el único momento social en el que podemos ver la posibilidad de reconquistar algunos de los derechos que se nos han ido quitando a lo largo de este tiempo con políticas neoliberales que muchas veces los países de Latinoamérica, cuando alguno de nosotros ha tenido la posibilidad de ir afuera, ven a Chile como el ejemplo. No es así. Chile se ve con buenas carreteras, con buena infraestructura, con acceso a internet, pero eso es un acceso que, si bien es cierto, ha ido cada vez aumentando a costa incluso del endeudamiento, porque aquí no solamente es la explotación directa, sino que hay un sofisticado sistema de crédito donde hay gente que no tiene remuneración y le pasan una tarjeta plástica y con eso puede ir al supermercado. Va dos meses y después está endeudada y viene en la oficina y le embargan sus cosas. Entonces la situación es grave. Se ve, es una pobreza disfrazada. Y además, muchas veces nos han estado quitando la identidad de ser trabajadores y de ser trabajadores pobres, a propósito de que tenemos un falso acceso a cosas que ahora se está viendo que ya no es así, porque la gente ya está tremendamente endeudada y ya no está pudiendo solventar las cuestiones básicas de la vida. Son muchas cosas eso. Muchísimas. Son muchas cosas acumuladas por mucho tiempo en ese escenario donde son tantas cosas que, como tú bien describiste, estuvieron dentro de una olla a presión que está estallando ahora. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se le baja el fuego a este? ¿Cómo se consigue un mínimo de bienestar y satisfacción a quienes están en la calle? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cómo se soluciona? Sí, mira, es un momento complicado porque el movimiento popular más organizado está desorganizado, digamos. En la dictadura nos mataron, nos encarcelaron y destruyeron el movimiento popular. Entonces, estos años ha sido de reconstrucción, pero una reconstrucción muy pequeñita y muy fragmentada, además, porque tenemos sectores populares que están cada uno con la desconfianza que generó la dictadura organizándose como pueden en sus territorios. Entonces, todavía estamos muy disgregados. Hoy día yo creo que lo principal es levantarnos en los territorios y empezar a articularnos entre los territorios para establecer pliegos de demandas básicas y poder esta vez no sucumbir bajo la negociación de los que siempre han estado apoyando el sistema capitalista. Está difícil la cosa, está difícil. Nosotros no queremos parar hasta conseguir realmente la conquista de derechos, pero sabemos también que atrás hay un aparataje del neoliberalismo que está solventado y está financiado, digamos, por o sea, hoy día también Estados Unidos y las otras agencias contrainsurgentes como la misma OEA, como la ONU, etcétera, que pueden tener un discurso súper abierto a las demandas sociales, finalmente siempre operan para contener los estallidos sociales porque le tienen miedo al pueblo, porque cuando el pueblo exige cosas no para. Entonces nosotros esperamos poder resistir a esa contención. La verdad es que hoy día yo no te puedo decir cómo lo vamos a resolver. Estamos en una posición de resistencia, de aguante, y ojalá que en ese momento podamos construir una articulación con todos los sectores que están en la misma, poder ir avanzando en esas demandas, y si es que nos llegan a aplastar, que espero que no sea así. Esto ha sido una tremenda escuela para los jóvenes, ustedes vieron hoy día, está lleno de jóvenes, para los mismos vecinos que se habían olvidado y que rápidamente buscaron en su memoria histórica y colectiva y empezaron a llegar con aportes a la olla común, empezaron, ¿no es cierto?, a salir e ir a las asambleas. Por lo menos esa organización que se construyó hoy día y que se está levantando, no la vamos a soltar hasta que de una vez por todas esto cambie. Piñera ayer pidió perdón, Piñera no habló de guerra, Piñera habló de porcentajes de su vida, Piñera habló de agenda social. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, si lo vamos disgregando, habló de, por ejemplo, que las pensiones, que el sueldo mínimo iba a subir en un 20%, pero ese sueldo mínimo no es un sueldo que financie el empresariado, es decir, el patronaje, la gente que tiene plata, sino que el Estado va a poner esa plata. Esa plata, en el fondo, va a estar saliendo de nuestros propios bolsillos. ¿Ah? Habló también de que las pensiones iban a subir, pero no a propósito de que las AFP, un sistema que se ha enriquecido a costa del trabajo nuestro, vayan a poner plata, lo va a poner el Estado. Entonces, todo lo que dijo ayer para nosotros es clarísimo que no ha tocado, pero un peso a los grandes capitales que son los que nos tienen acá. Es decir, el Estado, que lo entienda Piñera y que lo entiendan todos los gobernantes de Latinoamérica, el Estado somos nosotros, el Estado es el pueblo, nosotros sostenemos esto. ¿Quiénes crearon el mundo? Los trabajadores, los y las trabajadoras. Por lo tanto, las soluciones tienen que venir de que la gente rica deje de acaparar y no que nosotros tengamos que trabajar más para solventarnos solamente entre nosotros. Aquí hay gente, el porcentaje de desigualdad no lo tengo ahora, pero el 20% hay un 20% en Chile que gana, creo que como 30 veces más que el promedio de todo el resto de la población. Entonces, la brecha social es brutal en este país. Y ayer, todo lo que dijo Piñera no les toca en nada a sus beneficios. Estamos aburridos de que nos exploten. Estamos aburridos de que nos saquen de nuestro bolsillo para sostener a nuestros viejos. Si nuestro bolsillo ya no da para más. Una última pregunta. Si los representantes del gobierno, los representantes de los partidos políticos salen a decir que se propone una asamblea constituyente, cambiar la constitución que se hizo en dictadura, ¿tú crees que eso soluciona algo, soluciona todo, hace que regrese una cierta normalidad a Chile? Mira, hace varios años que se levantó un movimiento por la asamblea constituyente, pero lamentablemente incluso en el gobierno de Bachelet se hizo una encuesta, se hicieron cabildos y eso no resolvió nada. Aquí el problema es más de fondo, no es una constitución solamente, es el sistema capitalista. Nosotros sabemos que los grandes poderes económicos, por mucho que se cambie la constitución, aquí ya la pasaron a llevar aquí, ¿no es cierto?, para el 73, una constitución democrática. Los mismos sectores que dicen hoy día ser constitucionalistas y ser democráticos la pasaron a llevar y bombardearon la moneda y nos tuvieron un montón de tiempo en dictadura. Por lo tanto, poner el acento en la Constitución, yo creo que no es lo correcto. Es decir, si en algún minuto el pueblo se organiza y es capaz de darse una organización que eso implique un conjunto, ¿no es cierto?, de normas, de comunión, etcétera, eso será otra cosa. Pero poner hoy día que el foco central es la Constitución, no, el foco central aquí es un problema súper grande, que es la muerte que está viviendo nuestro pueblo, una muerte lenta, una muerte muy agónica contra el capitalismo, que es la que lo produce.